XHUDM, Radio UDEM, 90.5, presenta. Global es. Con Alexia André. Giovanni Carabello. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Nos encontramos en la cabina de la Universidad de Monterrey, en vivo y en directo desde el 90.5 en su programa Globales. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Me encuentro con mi compañero Giovanni Carabello. Giovanni, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Y con Juan Carlos, que trajo un invitado el día de hoy. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Quién es el invitado? Preséntanos. Gerardo Fernández Arcelus nos visita de Tampico, Tamaulipas. Y bueno, él es locutor y bueno, tuvo su último éxito en su programa No Worries. Trabajó para MBS Radio en Best FM, Best Nights, del Grupo Flores, radio y televisión por cable. Bueno, su programa más que nada era noticias, música. Así es, antes que nada agradezco la invitación, buenas tardes a todo el auditorio. Y pues sí, estuve en MBS Radio unos años, en Best FM, luego cambió a La Mejor, que era ya música grupera, entonces yo fue cuando me fui a Canadá, luego regresé y estuve en Grupo Flores Radio con un programa que se llama No Worries. Ahí teníamos la música, bueno, actual en inglés, alternativa, y también las noticias más insólitas cada día del mundo. Excelente. Bueno, bienvenido a esta emisión de Global Es. Bienvenido. Del 90.5. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar el día de hoy? Un tema muy padre, la verdad, de los viajes y cómo la globalización influye en estos viajes. Y viceversa. Y desde un principio, desde la época que decíamos. Sí, lo que pasa es que se dice mucho que la globalización empezó con internet, ¿no? Con internet, y bueno, para muchos hace algunos años que se acaban de despertar. Pero sería bueno empezar aquí. Gerardo nos trajo algo de información para poder contextualizar un poco el tema y poder entender mejor donde estamos parados hoy. Así es, la globalización no empezó hace poco, empezó de hecho hace mucho tiempo. Y bueno, una referencia que tenemos muy clara viene siendo Marco Polo, el explorador. Él nació en 1254 y falleció en 1324, ya para situarnos en el tiempo, ¿no? Sí. Bueno, él es el primer, bueno, no era el primer viajero medieval, pero sí el primero al que se le otorgó un pasaporte. Los mongoles, que eran comandados por Kublai Khan, también los tártaros se les puede llamar, ¿no? Uh-huh. Juan Carlos. Sí. Bueno, a él le dieron un pasaporte de oro para que pudiera cruzar por todo el territorio que era dominado por los mongoles sin ningún problema. Pero en aquellos tiempos y todavía hasta hace, bueno, incluso hasta nuestros días, tú planeas un viaje y pues a lo mejor no regresas. Eso era más cierto todavía hace cientos de años y todavía en el siglo XX. O sea, podías planear tu viaje y a lo mejor no regresaban. Muchos de la gente de los barcos morían. Claro. Pero bueno, vamos a concentrarnos en el... Sí, estamos hablando que en este tiempo no existían lo que son los países, las naciones-estado. Así es, ni tampoco las leyes no eran... No había derechos humanos. Claro. No había protección alguna contra elementos o contra las sociedades o contra las hordas o contra los grupos de personas, ¿verdad? Pero que simbólicamente que el pasaporte dices de oro... Para poder, como el oro si fuera un, era un metal un sello, de intercambio, como un sello de un rey que pone en una carta, aquí también venía el sello de Kublai Khan. Que le diera apertura en otras partes del mundo donde, bueno, otras regiones muy distantes a las cuales solo podía acceder de, si venía respaldado muy... Así es, en el Museo Metropolitano de la Ciudad de Nueva York puedes encontrar una réplica de ese pasaporte que le dio Kublai Khan a Marco Polo en oro. Excelente. Y es una muy buena referencia. Y a pesar de que tenían el pasaporte, Kublai Khan no los quería dejar regresar. Pues quería tenerlos invitados para siempre. Y fue precisamente que iban a llevar una princesa que se tenía que casar en Irán. Un arreglo que había hecho Kublai Khan. Arreglos políticos que siempre ha habido desde la historia de la humanidad. Entonces, por eso los dejó ir a él y a todos sus acompañantes. Y muchos murieron al regreso. Claro. Y, por ejemplo, ¿cuál era la razón? Bueno, obviamente expediciones así, pero ¿cuál era el interés de Marco Polo de salir y conocer y, o sea, explorar? ¿A dónde se dirigía? Si, como decíamos ahorita, no había no había un lugar, o ¿cuál era el...? Bueno, antes... O sea, porque, por ejemplo, ahorita decíamos, bueno, la gente viaja para ir a conocer y otra cultura y no sé qué, pero, pues, en este caso, ¿cuál era el interés? Estaba comisionado para ver ciertas cosas. Explorador. Como explorar, ¿sí? Entonces, sí, de hecho su padre y su tío también eran viajeros. Claro. Sí, luego Marco Polo estuvo ocupándose en la política, él ocupó altos cargos. No te voy a decir que una presidencia o algo así, tampoco tengo el dato duro, pero sí estuvo en ¿cómo se dice? En puestos importantes en la política, y luego fue cuando le dio el interés de acompañar a su padre y a su tío en esos viajes. Y pues esos, ese tipo de viajes era reservado para la realeza o para la gente muy adinerada, y precisamente ellos eran los que traían las novedades a sus países de origen. Claro. Pero bueno, aquí hace cuenta que estamos tomando en cuenta a alguien que ya particularmente pues viaja y trae los conocimientos de otro lugar del mundo. Y no solo conocimientos, acuérdate las especies que trajeron. Ah, claro, allá. Claro. De hecho, mucho de su actividad en por aquellos lugares precipitó en sí lo que... El intercambio entre países. O sea, se habla mucho de la ruta de seda. Bueno, la ruta de seda era... Venía desde Medio Oriente, desde el este de Europa, y iba hasta China, ¿no? Entonces, fueron contactos claves para poder acelerar un intercambio... Bueno, ahora lo vemos como globalización, pero antes... Pues, ¿por qué como no lo cultural, ¿por qué no? Intercambio, ¿sí? Cultural. ¿Por claro. qué no había intercambio? Porque los países no se conocían. No sabían qué hacían los otros. Entonces, una vez que vieron, que no necesariamente primero intercambio cultural, lo primero globalizado, bueno, sí en ese sentido fueron los productos. Entonces, por ejemplo, que hayamos conocido la India después en un lugar contemporáneo, pues obviamente lo que lo precedió fue ese intercambio de especies, por ejemplo, con la India. ¿Sí? Claro, yo produzco esto, tú produces esta otra cosa que es nueva para mí y me gusta, se hace el trueque. Exactamente. Entonces no es por nada el liberalismo económico de Adam Smith y Ricardo, pues hablaba de las ventajas comparativas, ¿no? Que cada quien se dedique a lo que mejor pueda producir e intercambiamos. No, y otra cosa muy importante, en aquellos tiempos también se pensaban muchas cosas porque era lo que se llama la terra ignota, o sea, toda la tierra desconocida. Incluso acuérdate que pensaban que si navegaban en su barco o en su carabela más allá del horizonte, que se iban a caer. No. Los mapas también venían con monstruos en el mar, todo tipo de calamidad que se te puede aparecer. Pues era la imaginación ante lo desconocido y querer llenar ese vacío. Sí, y tener en tu mente, o sea, cartografiado el mapa de que hay un final, o sea, de que el mundo es límite, que se termina, uh-huh. Pues también como que te bloquea de una manera... ese afán por descubrir, porque como que hay un límite ya, ¿no? Entonces, como que está bien delimitado ya hasta dónde se puede llegar. Entonces, como que también se temía por lo que pudiera haber en los confines. O sea, era el final del mundo. Tú acuérdate de los viajes de Gulliver y todo ese tipo de, pues, de literatura fantástica. Es precisamente esa cosa que tenemos los seres humanos, de la curiosidad, del querer conocer más. Claro. Aunque, bueno, en ese caso fue muy político, porque, bueno, él pertenecía al Imperio Veneciano. De hecho, él era croata. Bueno, hoy el equivalente de lo que es Croacia, él era, supuestamente nace en una isla que se llama Córchula, que ahora es de Croacia, pero que está cerca de Venecia, en el Adriático. Sí, era un importante centro comercial. Era un importante centro comercial. Entonces, era alguien que mandaron también, obviamente, impulsado por estructuras políticas y sociales, económicas, pues para tener información para Venecia. O sea, Venecia se hizo rica comerciando. No, y además, se oye muy fácil, pero a Marco Polo le costó 24 años su viaje. Imagínense, 24 años es casi la mitad de una vida. ¿No? Y hablaba de maravillas, ¿no? De elefantes voladores y de oro por todos lados y de los famosos atuendos ostentosos. Pero fueron 24 años que él pasa en el mar, o sea, navegando en tierra y explorando. Viviendo en los lugares donde estuvo con Kublai Khan, estuvo... pues unos años, no los dejaba ir, ahí los quería tener de visitantes perpetuos. Y digo, si no es porque negociaron que una princesa se casara en Irán y la tenían que mandar con alguien, pues él conocía mejor. Claro. Entonces lo mandaron con él y así pudieron regresar a Venecia, si no, no los hubieran dejado regresar. Pero definitivamente que Marco Polo no fue tampoco el único. No, o sea, si quisiéramos hablar, honestamente es que la globalización... No, pero sí fue como que el que tenemos documentos. Lo que pasa es que... Y el pasaporte, que es la cosa más... El pasaporte y lo que escribió. Así escribió... Es. Donde, o sea, relatos donde cuenta con mucho lujo de detalle lo que así vio es. Y entonces, mucha gente lo que causó, lo que provocó eso, pues rompió paradigmas, ¿no? Entonces como que de ahí empezó a ver la era de la exploración y aparte estaba en un momento histórico social muy particular, que era cuando los imperios empezaban a a buscar colonizar, porque ya habían acumulado o estaban intentando expandirse. Entonces, como que fue una justificación de que, oye, mira, podemos ir allá. O sea, ¿sí? El imperialismo galopante. También habían historias de la famosa historia del preste Juan, de un supuesto islote cristiano en la China. Entonces, que también en los tiempos de, en estos siglos, pues también apoyados por la iglesia, también muchos exploradores iban buscando a esta leyenda. Así es, principalmente exploradores británicos, exploradores españoles y también los portugueses. Claro. Y bueno, no se diga los vikingos también, que ellos no hacían exploración, ellos hacían sus viajes también nada más para como ir al súper. Claro. Sí, de hecho los vikingos estuvieron antes que los europeos, bueno, eran europeos, bueno, pero antes que Islandia, lo que ahora, ¿no?, conocemos como Francia e Inglaterra, estuvieron en Canadá en el año 1000. Islandia también. El auge de los vikingos es en el siglo XI, más o menos, aproximadamente. Entonces, fueron pueblos que hacían la guerra, eran violentos, sí, estaban expandiéndose, pero curiosamente no tuvieron el mismo éxito, si lo podemos ver así, pero no, en cuanto a colonización. Pero porque no era el interés era diferente el de los vikingos al que tenía, por ejemplo, sí, Marco Polo. Era más como los bárbaros, sino de llegar y saquear. Marco Polo llevaba una encomienda particular. Exacto. Así es. Y bueno, como otras personas, como por ejemplo Charles Darwin. Es que la historia está llena de este tipo de viajeros. Uh-huh. Y Charles Darwin es una historia muy interesante porque él era como cualquier universitario. Le gustaban las parrandas, le gustaba divertirse su papá, de hecho, bueno, o sea, claro, mucha claro. gente, ¿verdad? Vamos, no hay que generalizar. No. Pero bueno, mucha gente luego se pone a pensar que esas personas eran muy aburridas y los que se dedican a la ciencia, y no, era una persona que estaba en la punta de la fiesta, por decirlo así, y fue cuando se entera de un viaje que va a haber alrededor del mundo y él decide embarcarse ahí. Su papá tenía dinero y pues bueno, le consiguió un lugar en ese barco y él se dedicó a escribir los relatos, y fue cuando llegaron a Galápagos que le interesó el tema, pues no de la evolución, porque todavía no lo tenía acuñado como tal, pero le interesó mucho cómo en las diferentes islotes que compone Galápagos existía el mismo pájaro, pero con modificaciones físicas y también de comportamiento, y de ahí fue donde sacó toda su teoría de la evolución de las especies en un viaje. Pero ¿qué fue lo peculiar aquí? Que sale de un contexto a Así otro es. Donde se le presentan situaciones adversas o diferentes o disímiles de lo que estaba acostumbrado, y con una mente observativa, sí, pues desarrolla todo esto. No, claro, y con la emoción de lo nuevo y pues la frescura de cuando vas a algún lugar. Que a no visitar. Es muy diferente al día de hoy, que una persona viaja a un lugar nuevo o visita una cultura nueva. Claro. Y también igual lo puede escribir, y otra persona de otro país o del mismo lugar lo puede leer, y es igual, o sea, realmente son relatos que todavía existen. Sí, y algo determinante es que la persona que se está transportando a otro lugar, en el espacio, pues cuestiona mucho su origen y su forma de vida. Claro, entonces, tiene una manera de comparar. Entonces, ahora en día, por ejemplo, me voy a adelantar un poco, como es la mayoría, o bueno, mucha gente viaja, se tiene la oportunidad de viajar, es como una masa crítica de gente que tiene más oportunidad de viajar. Es que estamos en una globalización, porque no nada más es una globalización física, sino es una globalización mental, subjetiva, de que podemos estar mentalmente en otro lado. Es lo que le llaman el piensa globalmente, actúa localmente. Entonces tú estás actuando localmente, pero puedes tener una mente global. ¿Qué quiere decir? Pues que puedes estar como tomando una decisión teniendo en cuenta lo mejor de varias culturas o las formas de ser de varias culturas. Así es, y el arte que se ha globalizado, por ejemplo, personas como Madonna, personas como Robbie Williams, o sea, que las conocen en todo el mundo. Sí. O sea, ya tienes una referencia con la que puedes hablar con alguien de Taiwán, platicar de alguna canción. O sea, son muchas las cosas que ya podemos tener en común. Exactamente, uh-huh. Tener en común con cualquier tipo de especie, iba a decir, con cualquier tipo de raza. No, pues sí. Pero bueno, seguimos hablando un poco más de este tema. Antes vamos a escuchar esta canción y ya volvemos a Global Es. Frágil y libre. Regresamos a globales y hablábamos de todo este tema de los viajes, Marco Polo, la globalización, pero yo tengo una pregunta y a lo mejor no se oye muy bien, pero yo siempre he querido o he tenido esa duda de cuál es la finalidad o cuál es el deseo de las personas de viajar, de querer ir a conocer otro país y regresar y influenciar a la gente de esa otra cultura que tú conociste. O sea, ¿por qué no quedarnos en nuestro país y conocer nuestro país, conocer nuestra gente? Y es algo que, por ejemplo, aquí en México se ve mucho, ¿no? Que mucha gente conoce Estados Unidos o conoce Europa mejor que su mismo país. Y fue algo que aprendí en una clase que la maestra nos decía. O sea, conozcan su país antes de viajar o antes de salir y conocer, o sea. Mira, qué buen punto. Lo que hoy sucede ya como viaje es muy diferente a como empezó. ¿Qué quiero decir? Bueno, siempre han existido gentes, personas. Pero no muy diferente. No, pero siempre ha existido gente que tiene el carácter, la personalidad, tiene la curiosidad de viajar. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? James Cook se llamaba, ¿no? Sí, Magallanes, Cabot, para Canadá. Todos los exploradores generalmente salían ellos independientemente, con el permiso de la corona. Bueno, siempre, casi siempre fueron europeos, porque ahorita vamos a platicar cómo es que fueron desarrollando sus economías, que tuvieron que hacerse hacia afuera. Pero ¿qué voy? Estos exploradores empiezan a descubrir cosas, ¿sí? Y van y convencen a sus países de que había algo allá afuera, ¿sí? Cosas fantásticas. Cosas fantásticas. Nunca antes visto. Muchas veces para convencer. Por ejemplo, Colón, cuando vino, iba a otro lado. Cuando vino, para regresar a la corte allá española y convencer, pues, ¿qué dijo? Hay oro y hay muchos recursos. Y regresó con todo tipo de aves. Exactamente, hermosas, con cosas exóticas. Pero más que nada, no, en ese momento no les interesaba tanto la flora y la fauna. No, o sea, a pero los gobiernos. Demostrar qué tan distinto es esa, sí, tierra lejana. Sí, pero lo que necesitaban en ese momento los gobiernos, estaban compitiendo en Europa, en la hegemonía europea. Así es. Pues estaba Portugal y España le quería ganar. Entonces descubrieron otro territorio. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Lo que probablemente un explorador quiso hacer, pues ya en la corte o en el lugar del poder central de la potencia, pues fueron otros motivos. Claro, los mismos consejeros de los reyes de la corte empezaron a ver otras opciones, no, claro, de capitalizar, o sea, vamos a, eso. Y literalmente vamos a saquearlos. Entonces eso fue lo que pasó. O sea, siempre independientemente había habido un interés. Pero ellos salen con el interés de explorar. Ellos son exploradores. Todos ellos, sí, ajá. Ellos son aventureros. Entonces, pero sí van, o sea, pero no van, algo. No van caminando en su propio pie, sino que van en un barco que, bueno, si no construyeron ellos, lo comisiona exacto, el gobierno. Ajá. Entonces tienen que como que justificar el que hasta dónde fuiste y qué nos trajiste. Entonces, exacto. ¿A qué voy? Colón y toda esta gente, Magallanes, Portugal, Cook, de las Islas Cook. O sea, oye, allá hay esto y vale la pena que vayamos hasta allá por esto. Entonces, lo que pudo haber sido un inicio curioso, aventurero de alguien, pues no vas a aventurar todo un país a eso. Pero si aventuras, si comisionas, pues para ir específicamente y sí, explorar y es y, como una apuesta que hacían. Bueno, vamos apuesta. A poner tanto dinero en esto a ver qué nos reditúa. Exacto. Aparte, imagínate, pues no nada más era fácil pensar que ibas a mandar un barco que se iba a perder porque se le iba a comer un pulpo gigante. Sí. Literalmente, como dice Gerardo, sí, habían monstruos dibujados en los mapas. Entonces, para ir a arriesgarse y justificar ir al otro lado del mundo, había que ir por el dinero. En este momento está empezando lo que se llama la expansión ultramarina y lo que se llama la acumulación y lo que se llama el mercantilismo. Así es. Había una mentalidad, porque antes el valor de intercambio no existía, como el dinero. ¿Qué había? Pues ellos empezaban a acumular tesoro, lo que le llamaban la suma cero, pensando que entre más acumulo yo, pues menos puede acumular el otro. Entonces, entre España, Holanda, que fue el que más participó en esto, que se hizo súper rico con esto, los Países Bajos. Así entonces es. Empezaron en verdad a explorar el planeta. ¿Para qué? Pues para expandir sus colonias, expandir su influencia, así saquear es, a los países. Digo, bueno, hacer un, que no, hacer, no después eran de... países como tales. Ellos lo que pasa es que no veían una civilización parecida a la de ellos, ya con ciertas estructuras. Entonces decían, pues a esta gente no le importa el recurso que tiene ahí. Exacto. Te voy a dar un ejemplo particular de eso. Uh-huh. En los incas, allá en Perú, cuando llegaron los españoles, para los incas, como también para los aztecas, los tesoros, la plata, por ejemplo, para el inca, pues era estéticamente atractivo. Entonces los incas recibieron a los españoles con la plata. Aunque bueno, también cuando llegaron los españoles... Ahí se estaban peleando en el imperio de Ecuador, que era donde estaba, ¿cómo se llama este que después, el último, no el último emperador, pero el que en el momento, Atahualpa, se estaba peleando con su hermano entre Ecuador y Cusco por la hegemonía del imperio? Pero a la hora que llegaron estos, pues vieron la plata y dijeron, madre mía, o sea, estos estaban en la onda mercantilista de acumular. Y entonces, pues, los metales preciosos. Vieron a la gente vestida con esto y que lo usaban como ofrendas. Y llegaron a ofrecerles, como mira, como un signo de agradecimiento. De agradecimiento, vaya, o de oye, bienvenido. Como regalos, son regalos y, que se ofrecen. Y al europeo que traía, pues no que estaba más evolucionado, sino que sí ya veía al metal como su intercambio, su acumulación, pues más se precipitó esto, ¿no? O sea, en el caso inca fue que ellos el imperio se despedazó entre ellos mismos. Ya nada más los españoles llegaron. Y aparte podemos hablar de que estos países europeos ya tenían industria. industria marina, industria de esto, y acá no era tanto industria, sino exacto. Era una economía de autoconsumo. De exacto. Autoconsumo, y exacto. No había una racionalización y de tecnificación, que son los inicios del capitalismo. Exactamente. Que viene después de la sociedad federal en Europa. Entonces, bueno, regreso otra vez a tu pregunta. O sea, bueno, la estaba contestando, pero para volver a tomar el hilo. Pues, ¿qué es lo que primeramente nos inició? Pues los exploradores, la curiosidad, el que tuvo el valor para hacerlo. Pero después se convierte en política de Estado porque hay una justificación para hacerlo. Así ¿sí? es. Ya después, obviamente, los países pierden las colonias por la presión interna y externa. O sea, vienen los movimientos coloniales, poscoloniales. Y bueno, ahora se van los países europeos, dejan a las colonias. Y ya estaban esos enlaces. Ya había esos enlaces. O sea, por ejemplo, en el caso de Europa, muchos de las colonias que tuvieron, pues ellos mismos que tuvieron, paradójicamente, que regresar a gente que les fuera a trabajar, porque ya habían creado una división del trabajo a nivel mundial por haber esclavizado a la gente y por haber, o sea, no nada más esclavo, sino trabajo semiforzado. Entonces, a la hora que ya regresaron a sus países y se empezaron a dedicar a la industria, por ejemplo, en Inglaterra, pues ya que estaban desarrollando esto mismo. Sí, ya no había regreso. Ya no había regreso. Era una bola pues, de nieve hicieron? Cayendo. Exacto, ¿qué hicieron? Pues ahora necesitamos la mano de obra, esa necesidad que creamos, y le abrieron la puerta a los jamaiquinos, le abrieron la puerta a los hindús, le abrieron la puerta a los bangladeshis. ¿Para qué? Pues para que vengan a hacer esa división del trabajo ahora dentro del país. Pero entonces, yo retomando esa pregunta, yo sí sigo creyendo firmemente que es la curiosidad y el querer saber cómo es otra cultura lo que motiva a la gente a seguir viajando y a viajar. Como desde un principio lo era para esos exploradores. Porque como dice Gerardo, bueno, ese fue el primer pasaporte. Sí. Pero ahora todos somos ciudadanos libres, soberanos. Entonces ahora nosotros no dependemos directamente, como en el feudalismo, de nuestro feudo. Ahora tenemos cierta libertad que, por ejemplo, los gobiernos no nos pueden limitar el que nos podamos desplazar a otro lugar. ¿Y por qué nos desplazamos a otro lugar? Porque conocemos un mapa ya redondo, circunferente. Y porque tenemos la curiosidad de ir y a ver qué onda. Tenemos la curiosidad. Entonces, debajo de todo, Alexia, para responderlo en una palabra, sí hay una curiosidad, sí es la curiosidad. Desde toda la vida. Sí es la curiosidad, pero también sobre esa curiosidad se montan otros factores. En el caso político, económico, social, de gobierno, pues sí fue en el tiempo de la colonización, pues la dominación, literalmente, ¿no? Y una cosa muy interesante también, a lo mejor un poquito cambiando de tema, el darse cuenta de que en un solo planeta hay cientos de mundos distintos. Claro. Y es precisamente ver cómo es cada mundo, es ese viaje. Bueno, que ahora es lo que estamos viendo como globalización, como entendida en un fenómeno contemporáneo. Así que es. Ahora ya no necesariamente tenemos que viajar, porque ya ha habido una masa crítica de tanto viaje, que ya tenemos mucho acervo y conocemos, o sea, podemos ver Google Earth, por ejemplo, podemos meternos a un mapa y ver cómo son las casas, o cómo ver cómo ciertas partes de otras del mundo, y lo podemos ver desde nuestro televisor. O sea, el espacio y el tiempo se han comprimido. No sé, así es, manera. Y también, por ejemplo, puedes meterte a, digamos, a Yahoo Games y jugar ajedrez contra un chino, contra un ruso, contra un italiano. Claro. Y estar platicando al mismo tiempo. Que tampoco no es casualidad que los medios de comunicación y la era de la información salieran estos contactos. Que ya es una globalización más en un fenómeno contemporáneo, donde, por ejemplo, ya se puede viajar pues de vacaciones. No necesariamente, pues antes se iba creyendo hacer dinero a otros países. Bueno, ahora le llaman el neocolonialismo, que es compro los bancos del país y me encargo de sus finanzas desde otro punto del mundo, pero ya no tengo que estarlo saqueando. Porque bueno, ahora ya el intercambio no son los metales. Si lo siguieran fuendo... Siendo. Está buena, ¿eh? Sí, es buena. Si siguiera siendo así, pues seguiríamos con el colonialismo. Pero ahora, bueno, ahora es... Ya pasamos a eso. Ahora el dinero es un valor de intercambio, ¿sí? Que ya, ahora, ya ni dinero hay. Y en realidad la información todo... con los dígitos... O sea, tú no tienes el dinero en el banco. Tú tienes un dígito que representa algo. Entonces, ahora y es... también las ventajas comparativas de cada país. Por ejemplo, hay productos que no solamente se hacen en un país. Digamos, una cuerda de guitarra, la cabeza de bala que le llaman. Es como un anillo chiquito que va a hacer que... Bueno, tú metes el hilo... La cabeza la hacen en Alemania y la cuerda la hacen en Estados Unidos. O las camisas. Claro. Tela brasileña o tela de algún lado. Exacto. Y la hacen. O sea, que la ya hay acuerdos ya de división del trabajo donde, oye, pues podemos hacer cosas a partir de diferentes procesos. Así es. Lo que llaman el outsourcing. Pero bueno, la era de la información, todo esto, pues no necesariamente tenemos que estar físicamente en el lugar para llevarnos lo más valioso o para poder hacer economía. O para añadir valor. Exactamente. O para añadir valor agregado a las cosas. Así es. Muy bien. Pero bueno, seguimos hablando de este tema. Vamos a escuchar una canción y ya volvemos a su programa Globales. Sigue en medio de vida, ya cansada de tanto caminhar, já me perdi de estranho país que nunca vi. Só neste mundo imenso sempre fui assim. Este mar morto, mar sem maré, sem vagas e sem porto, onde velas de sonhos se rasgaram, caravelas douradas. As que eu deitei ao mar, as que eu lancei à vida e não voltaram, as que eu lancei à vida e não voltaram. Tanto tenho aprendido, torres de marfim que construí, a intrépida loucura as destruí por minhas próprias mãos de malfadada. Se eu sempre fui assim, este mar morto, mar sem marés, sem vagas e sem porto, onde velas de sonhos se rasgaram, caravelas douradas. estamos aquí en Globales hablando acerca de, bueno, todo este proceso de globalización respecto a los viajes. Y bueno, retomando un poco la pregunta que habías hecho hace rato, ¿por qué la gente se interesa más en viajar a otros lados que inclusive a su mismo, dentro de su mismo país? Yo creo que es en parte por la misma coyuntura, ¿no? De la época en la que estamos viviendo, de los medios de comunicación y la exposición, a veces la sobreexposición, o inclusive, podría llamar a veces hasta idealización de ciertos lugares, como por ejemplo, no sé, se me viene a la mente, en el caso de Estados Unidos, Nueva York. Ajá. Que tiene ese, la ciudad donde todo pasa, donde todo sucede y donde los medios de comunicación te bombardean y todas las series son ahí. Sí, la gran manzana. Y entonces te genera como cierta interés por parte de la gente que es cautiva a eso. Entonces como que siento que genera como más ese deseo de conocer y de acercarse a la curiosidad de la que hablábamos ahorita. Claro, y sobre todo que vas a estar expuesto a estímulos diferentes a los que estás acostumbrado. Por ejemplo, imagínate el shock que es para una persona que viene a un pueblito de, digamos, 400 personas, llegar a una urbe como Nueva York o como Londres. O sea, es todo París, un shock. Ajá. Es todo un shock. Bueno, retomando algo de lo que comentabas, la diferencia de los viajes en la antigüedad y ahora, hay muchas diferencias y dependiendo de las épocas, pero antes tenías que, por ejemplo, digamos, que preparar un carruaje, uh-huh, tener caballos, no solo eso, sino después en otro punto tener otro grupo de caballos frescos para nada más encadelarlos a la carroza y sigues tu viaje. Así es como viajaban en la antigüedad también, o por medio de los barcos. Entonces, imagínate, tú vas a hacer una expedición en un barco, llevas doctores, llevas, naturistas, o sea, tú podías meter gente que también va a aportar algo. O sea, llevas todo un equipo, hasta enfermeras, llevas toda una dotación de comida y te vas a la buena de Dios. Ahora en la actualidad, pues bueno, está un poco más estandarizado, un formato de viaje. ¿No? Pues sí, digámoslo así, está más, es ya estándar. Tú sabes que llegas al aeropuerto, enseñas ciertos papeles, vas a ir a una sala de espera y te van a decir, bueno, ya puede abordar, y los procedimientos van a ser muy similares. Ahora, si viajas por tren o por barco, bueno, en casi todos es el mismo estándar. O sea, podríamos decir que todos estos, bueno, paquetes o viajes o que te llegan a ofrecer algunas agencias de servicios, responden directamente a esa necesidad de la que venimos hablando a lo largo de todo el programa. Pues sí, o sea, a cierta necesidad de, bueno, en cuanto al servicio que te proporcionan, de que yo te voy a llevar del punto A al punto B y si quieres también te regreso. O sea, ida o el viaje redondo. Pero por ejemplo, yo tengo una anécdota que nos acaba de suceder. Nos fuimos a Cancún para pasar Halloween y regresando, el día que nos tocaba regresar estábamos ya en la sala y pues nos demoraron 6 horas el vuelo, luego otras 20 minutos, luego otros 20 y después ya eran las 2 de la mañana y nosotros estábamos en el aeropuerto de las 4 de la tarde y la gente se empezó a alborotar. Había señoras en silla de rueda, había niños recién nacidos, había pues jóvenes, había pues todo tipo de personas que obviamente todos tenían que regresar a algo, a trabajar, a lo que tú quieras, aunque no tuvieras nada que hacer, esto es tu tiempo, ¿verdad? Y se armó un lío tremendo ahí. Yo y un compañero nos regresamos de plano al hotel y al día siguiente cambiamos de aerolínea, pero la gente que se quedó ahí, luego precisamente en el cumpleaños de Juan Carlos, que fue hace 6 días, fue el 6 de noviembre, ahí me encontré una de las chavas que estaba en la sala de espera y me dijo que salieron hasta las 7 de la mañana. Y dijo que fue que vivieron de todo como una película. O sea que incluso en nuestros días, que tenemos todo ya supuestamente muy controlado. Organizado. Y organizado. O sea, pasan cosas que tú dices, ¿cómo puede ser? Bueno, posible? Pero que está mejor que se hunda un barco como antes. Ah, o que no, te llegue no, la tormenta o que. Claro, claro. Cualquier pero bueno, cosa, digo, es esas son mínimo. Ya, esas son ya cosas que pueden suceder, ¿no? Accidentes. No, obviamente nadie tiene, ¿cómo te podría decir? Los pelos de la cabra en la mano, como vulgarmente se dice, de que obviamente ya sé qué va a pasar y esto va a ser así. O sea, todo es incierto. Pero entonces hablemos, por ejemplo, los costos que ahora vemos, o sea, cómo era antes, o sea, vemos lo complicado que era viajar antes a comparación de cómo es ahorita, a lo mejor con todo este retraso de tiempos, pero era más complicado viajar antes, obviamente. Claro. O a lo mejor porque no estamos, no sé, a lo mejor no estamos acostumbrados, pero desde mi punto de vista. Y sobre todo el tiempo que te tomaba viajar llegar de un lado a otro. Sí, o sea, viajar entendido como un trayecto largo, digo, porque al final de cuentas puedes ir a algún lugar cercano y que no conoces y de cierta manera es estar viajando. Así es, tú podías ir de Europa a Nueva York y creo que se tardaba unos 45 días el barco, o 60 días, no estoy seguro. Y ahorita puede ser el mismo viaje, bueno, ya no está el Concorde, pero lo puede hacer en unas cuantas horas, no más de 10. Pero hablemos de costos, por ejemplo, que tan caro era viajar antes. Y obviamente que vemos que era la gente privilegiada y la que tenía acceso a, ¿no? A fuentes de ingreso, bueno, pues, las que viajaba por lo general, ¿no? Imagínate lo que vendría siendo el costo de manejar una pequeña ciudad. Digamos que un barco es una pequeña ciudad. Ahí llevaban animales también para su consumo, por, digamos, vacas también para lo que es la leche. Llevaban de todo, carpinteros, llevaban, pues es toda una mini ciudad ahí. Entonces obviamente es mucho dinero porque esa gente está arriesgando también su vida. Acuérdate que era el peligro de viajar, el peligro de las enfermedades, de todos las plagas. Las plagas exógenas, ¿verdad? Que no son de... Que en gran medida muchas se produjeron por eso, claro, por ese mismo. Claro, más que nada porque, o sea, tú vives, digamos, vivimos en esta región. Entonces nosotros ya tenemos los anticuerpos que a lo largo de, bueno, de toda la existencia nuestros antepasados han ido creando y obviamente ya viene nuestro genoma. Sistema, claro. Sí, en nuestros... ¿cómo se dice? ADN. En nuestro ADN, ahí viene también ya esa protección. Entonces tú vas de repente a una tierra donde nunca has ido, te empiezan a atacar virus y bacterias que, pues, que no, tu cuerpo no conoce defensa para ellas. Que de hecho muchos países actualmente te piden como que ciertas vacunas antes, claro, de entrar, ¿no? Por lo mismo. Claro, así es. Pues retomando un poco eso acerca de los requerimientos, podríamos hablar acerca, o sea, podríamos decir que existe libertad para viajar respecto a todas estas como cuestiones, sobre todo políticas, que existen, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos. Yo creo Unidos, que no así. Bueno, lo podemos ver primeramente dentro de nuestro territorio, digamos en México. O sea, tenemos por ahí se dice que, bueno, uno tiene el derecho de vivir por todo el territorio mexicano sin tener que pagar nada. Pero bueno, eso también pues puede ponerse en duda. O sea, obviamente el derecho existe, pero luego vas por la carretera y hay que pagar que al Federal de Caminos y ahora hay que pagar un puente. Y ahora hay que pagar eso. Muchas veces esos puentes ya se han pagado 10 o 20 veces y sin embargo siguen cobrando el costo del puente en vez de que ya fuera, pues no sé, patrimonio de todos los mexicanos, que tú cruces libremente. Pero pues sí, o sea, para todo hay trabas, o sea, para todo hay pros y contras, pero hay que enfocarnos mejor en el pro de viajar, ¿no? ¿Qué? Así es, todo el beneficio que te va a provocar a ti como persona y que a la vez tú puedes ese beneficio darlo en tu sociedad. Y que obviamente vemos cómo realmente los medios de comunicación influyen de una manera impresionante al momento de decidir a dónde quieres viajar, cómo quieres viajar. No, y no solo eso, y qué vas a usar, y qué te vas a comer, y qué te vas a... ¿A qué lugar vas a visitar, peinar, claro? ¿Qué traje de baño? Sí, o sea, te dicen, te están tratando de dictar todo lo que debes tú de como persona que vive en cierta sociedad usar, qué es lo que se espera que tú uses o el comportamiento que se espera de ti también. Y al momento de regresar a tu cultura, a tu sociedad, también influye la manera en que te comportas, la manera que sigues tu vida después de haber visitado otras, claro, culturas, ¿no? Readaptarte otra vez a tu sociedad original. Como decía un amigo, por ejemplo, si no te gusta la sociedad en la que vives, mucha gente dice, no, vamos a cambiarla. Y pues yo creo que ese no es lo correcto, ¿no? Si una sociedad ya está establecida, obviamente pues va a haber modificaciones porque también evoluciona una sociedad como organismo. Pero uno debe de irse a donde está la demás gente que piensa como tú en todo caso. O sea, no vas a querer cambiar a todo mundo. Es más sencillo que mejor tú viajes a un lugar donde las cosas son como a ti te gustan. Bueno, ese es mi punto de vista. O simplemente regresar y respetar, ¿no? O sea, verle el lado bueno sí, y positivo a todo. Eso es fundamental, ¿no? Eso es fundamental entre tanto todo. Entre familia, exacto, como entre amigos, como entre países. A mí me impresiona mucho una ciudad como Toronto, que fue de las primeras ciudades totalmente internacionales, donde pueden ir judíos y palestinos en el metro, sentados platicando sin ningún problema. Todo el mundo deja sus problemas en su casa y ya empiezas una nueva vida, ya sin los paradigmas que tenías de la antigua sociedad. O sea, tú llegas y rompes con todo eso para poder en realidad integrarte. Hay otros migrantes que son como durmientes, que ellos siguen con los mismos parámetros que les marcaba su sociedad, aunque vivan en otra ya distinta. Que era lo que yo decía, o sea, al momento de viajar regresas con ideas diferentes a las que ya te habían establecido a ti en tu sociedad, y o sea, regresar y respetar y decir, ay, qué chido, me tocó vivir esa experiencia diferente, claro, y regreso a mi sociedad y todo está bien. Y no muy pasa importante nada. También te das cuenta de las similitudes que existen entre todos los seres humanos, ya sean británicos o de Medio Oriente o del Lejano Oriente, de donde tú quieras. En realidad es impresionante cómo tenemos tantas cosas similares y eso te da mucho gusto. O sea, ya no te enfocas tanto en las diferencias, sino que hay diferencias que te gustan y sin embargo hay similitudes que dices, oye, pues estamos bien, o sea, el chino, el inglés, el canadiense, el australiano, pues pensamos igual, nos gustan más o menos las mismas cosas, uh-huh. Y pues te sientes más una unidad, como una unidad, no nada más de que pero tú eres ruso. Pero que al final ruso, del día somos, ¿no? O sea, somos seres humanos y todos igual, todos ¿no? reímos igual y lloramos igual y sentimos. La verdad, nada más los rituales los que cambian, digámoslo así. Claro, las vías para llegar a lo mismo. Claro. ¿No? Como todas las religiones que básicamente llegan al mismo lugar, pero son diferentes calles a lo mejor por las que uno va. Pero es básicamente lo mismo, los mandamientos también son muy similares en todas las religiones. Y por ejemplo, tú nos estabas platicando que has tenido oportunidad de viajar. Así es. ¿Cuál ha sido un lugar que tú has dicho, la verdad, wow, o sea, estoy completamente impresionado por el estilo de vida? Canadá. Totalmente. Precisamente, claro que sí. Precisamente porque, bueno, las ciudades grandes de Canadá son muy cosmopolitas y está todo el planeta incluido ahí. Hay gente de muchos países y en realidad todo el mundo tiene una tolerancia. Hay nada de que no, es que... Mira, te voy a platicar un caso. En Toronto se abrió un lugar para empezar, yo quiero decir algo. No necesitas, creo que ni visa, ¿no? Para entrar a Toronto. Ah, sí, nada más pasaporte. Nada más tu pasaporte. Así es. Se abrió un lugar de aerobics para chavas. Exclusivamente, pero tú podías ver desde la banqueta y a la gente haciendo ejercicio. Y cerca de ahí había una escuela, no recuerdo de qué religión, pero entonces la gente de la escuela, por ahí pasaban los niños, no querían que los niños vieran a las mujeres en leotardo o en su ropa deportiva, ¿no? Ellos están acostumbrados a que sean una burka, una túnica. Y tengo unos recuerdos si eran iraníes o de qué nacionalidad, pero bueno, entonces fueron y hablaron con la gente del gimnasio. Del gimnasio. Y ellos empezaron a planear el poner ahora cristales de esos que son empañados, que no puedes ver a través. Uh-huh. Pero luego se pusieron a ver de que, ¿por qué se iba a privar la gente de poder estar viendo afuera, la gente pasar? Porque tú estás haciendo ejercicio y también estás pajareando y, o sea, estás pues entreteniéndote, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿por qué vamos a tener que cambiar nosotros nuestra sociedad por un grupo que quiere que lo cambiemos? A lo que voy. O sea, esta gente viene a vivir a un país y obviamente tienes que adaptarte. Y una cosa que me fascina de Canadá, no hay un look canadiense, como el All American Girl, de que una rubia de ojos azules. Allá cualquier persona puede ser canadiense, de cualquier color, de cualquier nacionalidad. O sea, nadie piensa. No hay algo establecido. Exactamente, no hay un look de canadiense. Y son muy tolerantes con toda la gente, muy amables. Y es un sistema muy bonito, funciona. Y son muy legales porque están conscientes de que ese mismo respeto de las leyes hace que el sistema funcione para todos. Exacto. Giovanni, ¿algo que quieras? Pues retomando un poco, ¿no? Sobre las experiencias, en el supuesto de que estas sean positivas, pero también existen experiencias que pueden llegar a ser bastante desagradables o que pueden ser tomadas bastante desagradables, sobre todo por esas diferencias culturales que existen entre los países que puedes... pueden resultar pues bastante incómodas en algunos momentos. Pues sí, aquí para empezar a contestar tu pregunta, te voy a decir, por ejemplo, que dependiendo del lugar donde tú vives, también es tu elección de los colores que más te gustan. O, bueno, no necesariamente específicamente, pero en general sí tienes una predilección por ciertos colores, que si eres un nórdico, también vas a ver que las casas y que los colores que usan para vestir, esos son otros. Entonces, ahí empieza lo que viene siendo un shock cultural. Cuando vas, por ejemplo, a China y en una mesa hay un agujero y por ahí luego meten la cabeza de un mono. Sí, es algo un poco grotesco, pero y se comen el cerebro del mono. Entonces, son cosas que para algunas personas pueden ser demasiado grotescas. Sin embargo, si tú hubieras nacido ahí, se te haría lo más normal del mundo. Hay gente que aquí come grillos, sí, y en otros lugares cucarachas. Pero como quiera, yo vivo aquí, o sea, y se me hace igual de grotesco comerme un grillo que en la cabeza de un mono en China, realmente. O sea, bueno, pues, y si nos ponemos a hablar de religión, se pone todavía más complicado, porque ¿a quién le vas a dar la razón? ¿A un musulmán, a un hindú, un católico? O sea, tú pero era de lo que hablábamos, o sea, es un respeto, los distintos, ¿no?, mundos en un mismo planeta. Pero yo sí creo que deberíamos de también, si se va una persona a vivir a otro país, o sea, adaptarse a la cultura del país. O sea, no puedes tú llegar a un país y establecer la tuya. O sea, no. Sí, no sería algo ilógico. No sería lo más recomendable. De hecho, o sea, pues te dirían, ¿a qué vienes? O sea, si tú vas a un lugar es porque estás convencido. O si, bueno, a vivir, ¿verdad? Si ya te quieres ir a vivir a un lugar, pues tienes que estar convencido de todo. O sea, de que del Digo, tipo que de tampoco, leyes, el tipo de sociedad, si es liberal, si es conservadora. Que tampoco existe un lugar en donde la gente pueda estar 100% a gusto y 100% de acuerdo con toda la política del país, ¿no? Claro, claro. Está un poco difícil. O sea, es imposible, ¿verdad? Un 100% perfecto, no. No creo que también, o que tampoco yo conozca a alguien que hable 100% el español correctamente o el inglés. Sin embargo, en un currículum ponen, no, pues 100% de inglés y 100% español, pero incorrectamente, porque no dominamos el todo. Entonces, en estos momentos podríamos denominarnos, ¿qué será?, ciudadanos globales. Pues en un aspecto sí podríamos decirlo, porque estamos conscientes de todo lo que pasa, porque los problemas ya son los mismos para todos. Todo esto que hemos estado viendo últimamente, las inundaciones, todos los desastres naturales que nos están afectando a todos por igual, vivas en Tailandia, en Oceanía o en América o en donde tú quieras. Pero bueno, comentábamos de toda esta situación. El regionalismo. Y la globalización, pues sí, son respuestas muy naturales. Y ya hemos visto cómo han batallado en la Unión Europea para, pues ahora que se integraron y que tienen una sola moneda, pues tuvieron que despedir del franco y de la lira, o sea, y cada uno de su moneda original, ¿verdad? Y empezar a integrarse. Y es como un diamante, o sea, se va a ir limando, porque también querían, digamos, que los españoles ya dejaran de hacer corridas de toros, o sea, a todas las diferentes países les estaban exigiendo, pues, algo de... pues de hacerse más, ¿cómo se dice? Estandarizarse. Como pulirlo. Sí, como estandarizarse. Vamos a estandarizarnos como una unidad europea, pero obviamente el regionalismo siempre estará porque lo llevas en la sangre, o sea, es lo que es, lo mismo es tu identidad. Como el nacionalismo, más o menos. Pues sí, sí, o sea, pues no quisiera no meterme tal, en terminologías, no, sí, que si estuviera aquí Juan Carlos nos podría ayudar un poquito mejor, pero sí, es algo del, digamos, el yo soy mexicano, ajá, yo soy inglés, yo soy... americano. Exacto. Y obviamente vas a querer tú... O sea, resaltar tu país y hacerle lo bueno, claro, a tu país, o sea, ¿no? Claro, es apoyarlo, es algo natural de las personas, pero también es una tendencia que yo creo se va a ir eliminando conforme las nuevas generaciones que ya vienen más globalizadas ya no tienen una conciencia regional sino global. Exacto. Y consciente de todos los problemas que nos afectan en todo el mundo y pues eso es el futuro, yo creo. El futuro y el presente en el que vivimos. Pero bueno, Gerardo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Muchas gracias. Y a todos nuestros radioescuchas, muchísimas gracias por haber estado en una emisión más de su programa Globales por 90.5. Nos vemos la próxima semana y que pase una excelente tarde. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. We'll be right back. Esto fue Global, Global es. Hasta la próxima.